Sábado 11 de octubre. Bienaventurados los que escuchan la palabra. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él dijo: «Mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Comentario al Evangelio por Sor Teresa. El breve pasaje evangélico que nos ofrece hoy la liturgia es una nueva invitación a pasar de la lógica y los criterios de este mundo a los de Dios. Se trata de dar un salto cualitativo. No pretende que despreciemos lo humano, sino que vivamos y contemplemos las cosas de aquí desde la óptica de lo divino. El halago que Jesús escucha es cierto y oportuno, pero Él lo eleva a otro nivel. No corrige porque sea una falsedad, sino porque se queda corto, con unas miras demasiado mundanas. Claro que le gusta escuchar que bendicen a su madre, pero la mera maternidad biológica es nada en comparación con su santidad. La esclava del Señor, la que escucha la palabra y deja que se cumpla en ella. Como ya dijo San Agustín, significa más para María haber sido discípula de Cristo que haber sido madre de Cristo. Así nos invita Jesús a la conversión del corazón y de la mirada, para que dejemos de aspirar hacia metas, medallas y logros meramente humanos y pasemos a vivir según el Espíritu, para que renunciemos a las categorías de este mundo para asumir las suyas, para que dejemos de vivir desde lo aparente, que atrae la admiración de los demás, y vivamos en la auténtica grandeza interior del discípulo que vive en su presencia. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará y vendremos a él, y haremos morada en él. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.